hoy día 20 de noviembre, marchando en las calles de Valparaíso contra la AFP. ¿Por qué es tan necesario que derribemos este pilar fundamental del capitalismo neoliberal acá en Chile? Bueno, hoy día, en realidad, desde como este impulso en todas las áreas de la vida del neoliberalismo después del golpe, cada vez se ha hecho más precario la vida, la forma en que uno se pueda desarrollar y pueda ser quien quiera. Siempre hay una limitación en cualquier sea el ámbito en el cual quiera desarrollarse. Por ejemplo, uno si es que nace en una cuna, en una población, hoy día está totalmente golpeado porque existe narcotráfico, porque estamos los pobres ahí y exactamente los que estamos más precarizados, nuestros abuelos, son los que se llevan el peor pato, que en realidad son, bueno, jubilaciones de hambre, como se dice, pero que en el fondo igual hoy día cuesta ver que haya un voluntarismo dentro de como la misma esfera política, que desde la oposición hasta el oficialismo hoy día igual nos muestran que en realidad responden más a los intereses de sus propios partidos que a los intereses del pueblo. Hoy día se está intentando levantar un proceso constituyente, siendo que en realidad no se han tocado lo que realmente llevó a la espontaneidad del pueblo a, bueno, alzarse y a levantar la voz, que fue lo que fue el levantamiento de octubre. Y bueno, eso es por lo cual nosotros los estudiantes nos hacemos presentes hoy día bueno, en esta movilización. Nosotros igual estamos conscientes de que por medio de reformas siempre vamos a ver de forma parcelada los cambios, pero igual vamos a ir escalando poco a poco, pero nosotros siempre vamos a ver con recelo cuál sea el acuerdo y quiénes sean los representantes. Nosotros creemos que el pueblo y debe ser el que decida todo, absolutamente todo lo que venga. Gracias, mi hermano. Que estés bien.